8:04, siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vámonos a hacer nuestro enlace para escuchar una emisión más de la revista Una producción y construcción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves, ya es jueves, aquí en la capital veracruzana, nuestra bella Jalapa. Hemos tenido lluvias vespertinas propias de un fenómeno meteorológico que está cruzando por el Golfo de México. Pues vamos a ver, parece ser que viene ahorita juntito un norte más fuerte. Para el fin de semana, pues ya ni modo. De todos modos, aquí en Jalapa, eso no es ningún obstáculo, porque hay muchísimos eventos a donde irse a resguardecer. Entonces, no hay ningún problema. Por lo pronto, nosotros estamos aquí dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de la revista. el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí con su consola de audio y también en la curaduría musical del programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, imprescindible, nos asiste en la producción general del programa, nos lleva la agenda de invitados y demás actividades que tienen que ver con nuestro trabajo radiofónico. Lupita, gracias, que todo lo hace en su tiempo libre. Y aquí todo el personal técnico administrativo, Manuel, nuestras compañeras secretarias, fontecarios, el personal de intendencia, todo el mundo ya en sus lugares haciendo sus actividades. Y nosotros ya aquí con muchísimo gusto de poder compartir con ustedes este espacio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, y que se llama La Revista. Estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. La cosmogonía del Azteca, su pasado y su presente, se dividía en cinco edades, simbolizadas por cinco soles. Representa la primera edad, cuatro ocelotl, el dios Tezcatlipoca, convertido en sol. Los hombres y los gigantes que poblaban la tierra fueron devorados por hambrientos jaguares. Preside la segunda edad, cuatro viento, el sol Quetzalcóatl. Esta vez los terremotos destruyen el mundo y los hombres se convierten en monos. Tlaloc, cuatro lluvia, es el tercer sol. Un diluvio de fuego extingue la vida de este nuevo periodo. Preside el cuarto. Cuatro agua, Nuestra Señora de la falda de turquesas. Chalchihuitle, de su falda brota la inundación que cubrió el planeta, transformando a los hombres en peces. La última edad, la presente, está bajo el dominio del sol Tonatiuh, cuatro terremoto, y había de hundirse también por terremotos y temblores. En realidad, su concepción del universo difiere de la muestra, en una diferente concepción del tiempo. Nosotros vemos las catástrofes pasadas y futuras muy lejanas como verdaderas curiosidades científicas que no están dentro del tiempo en que vivimos, mientras que para los aztecas estos mismos reales cataclismos estaban aterradoramente cercanos. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @romanolarevista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com o si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya saben ustedes que ya están de hecho iniciando los festivales de Todos Santos o de los Fieles Difuntos o de Día de Muertos, como queramos llamarle, y están con nosotros Hugo López. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo estás tú? Bien, todo tranquilo. Qué bueno. Y Guillermo Melo, quien hace mucho que no veía yo. Caray. Hermanastro querido. Buenos días, buenas mañanas, buenas madrugadas. Bueno, ya saben que Hugo es el coordinador general del Mictlán. ¿Cómo decíamos? El antes del Mictlán y después del Mictlán. Exactamente. El original. Sí, el único y original. El único y original. El del Parque Bicentenario. Ayer en la rueda de prensa precisamente estábamos hablando eso. Jalapa. Era una Jalapa antes del Mictlán, sí, y cierto. Ahora es otro Jalapa después del Mictlán, a 20 años después. Yo recordaba que antes del Mictlán estaban los altares de muerte y vida en el Palacio de Gobierno, y un escenario, un palacio frente a Palacio de Gobierno, en Plaza Lerdo, donde había una verbena popular, y eso era todo, ¿no? Era todo. Los concursos de calaveras en escolares. Bueno, tenía escrito a Naumlinco, que estaba muy padre. Exactamente. Todo ahí, ¿no? Pero ahora Jalapa ha generado una sinergia de actividades culturales impresionante. No sé si has tenido la oportunidad de ir a los desfiles de Catrinas, que sí, son 5,000, 10,000 personas que se acumulan, hasta con sus bebés disfrazados. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está ávida de la expresión artística y cultural. Que el público quiere participar, ya no quiere ser nada más espectador de los espectáculos, que quiere hacer algo, escuelas se inscriben, ¿no? Y esto lo generó el Festival Mictlán, ¿no? Esto lo ha generado el Festival Mictlán, los recorridos, los otros montajes que hay, las casas de terror, es un movimiento impresionante que solamente se puede dar a una ciudad estudiantil como lo que es Jalapa, con las características que tiene Jalapa. Pues qué bueno. Qué bueno, porque estamos haciendo escuela. Pues sí. Y qué bueno que tú tomaste la estafeta después de aquellos Mictlanes del 1900, que eran 90 y 2000, ¿no? 2000, hubo uno antes, como un previo. Como el pre. Ajá. Pero ya desde el 2000, el Panteón Antiguo Jalapeño. Jalapeño, el centro recreativo. Y en el centro recreativo, luego hubo por ahí uno en Los Lagos. Así es. Que coordinó Patty. Y ustedes, qué bueno que tomaron la estafeta y encontraron el espacio del Bicentenario, ¿no? Así es. El Parque Bicentenario, pues es un parque muy noble, tiene las características como para hacer dos recorridos. Lo hemos adaptado, respetamos la naturaleza, no invadimos criptas. ¿Y por qué me quedas mirando a mí? No. Yo no fui. Fueron los guías que teníamos. Blasfemos. O aquel Goyito que perdía a grupos. Goyito. Siempre terminaba con nosotros. Es que Goyito ensayaba con una pachita, pues para el frío, ¿no? Pero al otro día ya se le había olvidado cómo era el recorrido y terminaba. Es un desbarajuste. Y luego yo decía, ay, di tantas 5 o 6 funciones y los demás 3. ¿Por qué? Porque el gollito me lleva todo, ¿no? Porque siempre, terminamos con ese. Le gustaba. Sí. Oye, y 20 años y ahora no contrataste nada. A Melo, ¿cómo le hiciste? No me lo quitaba de encima cada vez que lo veía. Sí. No, es cierto. Fíjate que Silvia Santos y un servidor, tenemos 2 años pendiente una obra que escribimos acerca de la voluntad anticipada. Es un tema difícil, es un tema que es actual, que se está platicando en diversos foros, y es un tema que tenemos que hablarlo en un momento dado, ¿no? Y entonces escribimos la obra, buscamos el perfil de los actores y nos dimos cuenta que Guillermo Melo y Miguel Ángel de Stefano pudieran ser buena mancuerna en escenario. Hicimos una lectura y nos gustó y empezamos a arrancar el trabajo de dirección escénica. Uh-huh. Algo que fue maravilloso, pero me gustaría que Guillermo hablara del montaje. Sí, bueno, para no vender trama y no spoilear, como dicen ahora, simplemente decir que bueno, la ley de la voluntad anticipada en el estado de Veracruz se aprobó el 18 de noviembre del año pasado, apenas, no tiene ni un año. Bueno, va a cumplir un año apenas. Y bueno, es obviamente una temática muy delicada y obviamente pues yo creo que el trabajo que hicieron Silvia y Hugo es un texto interesante. Es que ya hicieron una dramaturgia ahí a la Limón hace tiempo ellos. Sí, ¿verdad? Sí, son codramaturgos. Uh-huh. Y bueno, ambos son actores también, y eso es muy, muy rico. Yo creo que yo sí soy de la creencia de que todo la gente de teatro debe haber hecho por lo menos algo de actuación en algún momento, aunque ya luego no se dedique a propiamente a la actuación. Claro, ¿no? Claro. Porque da una dimensión de la escena, pues desde adentro. No, es una experiencia padrísima. Si eres exclusivamente dramaturgo o exclusivamente director, aunque creo que eso ya casi no existen, son directurgos, producturgos, ¿no? Hay unas funciones ahí, que también la propia dinámica de la producción independiente, que es también hay que decirlo. Los rechurgos. Que... bueno, ese es otro, es de la hora del amigo en adelante. Pero bueno, la oportunidad, Hugo y yo nos conocimos haciendo teatro en el año 2000, ¿no? Ya tiene un ratito de eso, 19 años nada más, igual que el Mictlán, más o menos 19, 20 años. Y hicimos un, no sé, creo que no nos viste, Carlitos, pero hicimos una, digamos, a nivel de lo que fue, una lectura dramatizada de Clotilde en su casa. Ah, no, hasta aquí la trajeron. Así, de sí, Jorge Ibargüengoitia. Sí, ah, creo que sí, tuvimos una función. Aquí en radio. Con Altagracia Frausto. Altagracia. Una persona que trabajó con la Compañía Nacional de Teatro, uh-huh, y mucho con Luis Gimeno, ¿no? Con el maestro Solé. Pero ya te acuerdas cómo lo conocimos a Melo, que estábamos en Arte y Cultura. Sí, Guillermo estaba... Llegó a reclamar que le habíamos quitado unas pancartas de sus espectáculos infantiles. ¿Cómo es posible? Llegó hecho una fiera. Sí. Bueno, me tocaba irme a pelear con el funcionario en turno, ¿no? También fui con Antonio Ballesteros cuando era regidor. Ajá. Que él estaba, creo, a cargo de la limpia pública, y los de limpia pública tenían a bien, exacto, recoger nuestras mamparas, que con tanto esfuerzo, y ustedes lo saben, de una taquilla raquítica lográbamos hacer las mamparitas, que todavía se usaba el sistema esa de rotular la mampara, ¿no? Fíjate que en aquel entonces Antonio Ballesteros nos decía, el teatro no sirve para nada, a mí no me gustan esas... Y hace poco escuché a otra persona que lo volvió a repetir, hace como 2-3 años todavía estaba en la administración, que el teatro no sirve para nada. Bueno, pues estamos aquí para demostrar que el teatro sí sirve y para mucho. Bueno, pues entonces la literatura tampoco, la pintura tampoco, la danza tampoco. Bueno, o los cafés tampoco. Antonio Ballesteros es buen amigo, es buen amigo. Finalmente trabajamos juntos también allá en la Secretaría del Ayuntamiento. Pero bueno, después de todos estos años, pues se fue dando, no sé, yo le agradezco mucho a Hugo la invitación. Con el maestro Di Stefani tuvimos a bien tener una aventura empresarial que nos fue pésimo hace como 9 años. Y ahí surgió las ganas de trabajar juntos, Miguel Ángel y yo, originalmente en un texto que se llama Don Quijote murió del corazón, de Federico Schroeder Inclán, pero que es un texto muy barroco, ¿no? Que montó Julio Castillo, imagínense, finales de los 70s, una puesta en escena histórica también, pero bueno, llegarle, digamos, a esa dimensión de montaje. Total, que el montaje nunca se llevó a cabo, pero quedó como las ganas de uh-huh trabajar Miguel Ángel y yo juntos. Y ahora pues se da la oportunidad. Con ya Hugo, Di Stefani, con Silvia. Ya tiene varios montajes contigo, ¿no? Sería el tercer montaje dentro del concepto del Mictlán, que son como microteatros. Uh-huh. Hicimos Padre Nuestro en el 2011, en el 2014 hicimos Té Rojo, y ahora estamos haciendo La Promesa. Con una presencia muy fuerte que tiene. Sí, una escuela, digamos, 60, 70, de la antigua escuela. Muy interesante. También es una escuela muy interesante, sí, ¿no? Porque es una persona que se sabe parar en escena, que sabe decir los textos, que sabe proyectar, que sabe mirar. Y que es sabe aguantar las inclemencias del tiempo y de los moscos y de todo. Exactamente. Sí. Y además él mismo se renueva cada vez que hace su pasada, se renueva porque estamos buscando y tiene mucha apertura. Entonces, lo importante de esto es cómo se dicen los textos en los personajes, esta relación filial que tienen ellos. es cómo se dicen los textos después de la relación el padre y el padre y el hijo. Padre y hijo. Por supuesto, hermana. Ahí vemos cuál es este, cuál es cuál. Hay que decidir tú y no se quiere pintar el pelo todavía. No, estamos en la radio. Ya se lo recordaste. Estamos en la radio. Aprovecho que le recomienden a Guillermo Melo un tinte que por favor no le lastime. Acuérdate que soy bien chismoso. ¿Para qué vienes aquí si ya me conoces? Prometo ir al salón de belleza al rato. Muy bien, los rayitos. Y entonces es cómo se dicen y qué es lo que se dicen. ¿Cómo tenemos nosotros las relaciones con nuestros padres? ¿Cómo soportamos ya de adultos que nos digan o que nos regañen o que nos ofendan? ¿Hasta qué cierto punto entendemos lo que quiere decir el otro o lo que quiere el otro o lo que creemos que quiere el otro? ¿Sí? Uh-huh. Entonces eso es interesante, complicado, y de repente cómo uno empieza a ceder ante el otro. ¿No? Porque a veces el chantaje es importante. Aquí los dos están vivos. Aquí los dos están vivos. Porque hay veces que hay personajes que están muertos alternando como con los vivos, nuestro, ¿no? Como el Padre Nuestro. Les manda muchos saludos Pati. Dice, yo también estuve en el Bicentenario. No, pues mucha gente estuvo en el Bicentenario. Chuchín estuvo mucho tiempo. Todo el mundo estuvo allí. Todo el mundo salió de aquí. Desde el histórico nacimiento viviente de Oseransky en el 2004, ¿no? Creo que fue el primero que... inauguró eso ese espacio escénico, eso ¿no? Es importante sí. Porque o sea que hemos querido transformar ese espacio público a un espacio escénico. Y bueno, tenemos otras actividades, me gustaría comentarte. El día de la inauguración tenemos la entrega de reconocimientos a teatristas con trayectoria nacional y se los vamos a dar a la maestra Antonieta Pellicer Santamaría, que viene desde Tulum a recibir su reconocimiento, y el primer actor... Bien. Alberto Estrella, que viene también de la Ciudad de México y recibirá este reconocimiento. Al día siguiente, el martes 30, a las 10:30 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Música. No, martes creo es 29. Es miércoles 30, gracias. Vamos a tener un conversatorio con un título que se llama Proyectos Autogestivos. Y ahí estará el maestro Abraham Oseransky, la maestra Antonieta Pellicer, Alberto Estrella y un servidor platicando precisamente de esto, de lo difícil que es dar tercera llamada a los proyectos independientes y autogestivos. Se ha hecho pues cada vez más profesional mi clan, porque alternas con actividades académicas. Ahora vemos ya la publicidad así como muy profesional también, espectaculares, como si fuera necesario, ¿no? Pero qué bueno, esto le da más atmósfera a la ciudad. Lo que estás diciendo es importante. ¿No? La ciudad está cambiando, sí. El público está cambiando, nosotros estamos cambiando, y entonces tenemos que perfilarnos a la transformación. No hay que tener miedo a la transformación, tenemos que nosotros mismos cambiar. Ya nos dimos cuenta que el modelo del cartel ya no es vigente, ya es mucho las papel redes, innecesario. El programa de mano también va a desaparecer dentro de poco. Ya a lo mejor en las aplicaciones damos el programa de mano, ¿no? Para no gastar papel. Entonces, si la ciudad cambiando se va profesionalizando, nosotros tenemos que profesionalizarnos, dar una rueda de prensa, tener un uniforme, estar presentable, el boleto en la imprenta. O sea, muchos de los aspectos que son importantes para la imagen y la estructura. Lo que el público ve es importante, ¿no? Y la fotocopia ya se perdió, por ejemplo. No, pues ya. Sería como obsoleto. Y si empezamos a hacer un cartel en fotocopia, pues yo me negaría a hacerlo porque ya no sería como el perfil de la ciudad que queremos ser. El manejo de las redes, ¿no? Siempre imprescindible, no, cada vez más, sí. ¿No? Entonces, No, pues ya recibimos videos, ¿no? Sí, así es. YouTube, está Facebook Live. Bueno, Facebook, ¿qué más tenemos? Tenemos el Instagram, el Twitter. Ahora, hace 2 años me acuerdo que te dimos un reconocimiento ahí, a los 18 años que cumplió la mayoría de edad del festival. El año pasado se lo dimos al maestro Carlos Converso y ya no pudo llegar. A Paco también, ¿no? A Paco también ya se lo dimos. No pudo llegar Patricio Castillo porque se había caído. Entonces el doctor le prohibió bajar, pero le mandamos su reconocimiento a la Ciudad de México. Pues es que escogen puros viejitos para dar reconocimientos. Por eso. Se llama tercera edad, adultos en plenitud. Y bueno, este año vamos a tener 7 compañías. Vamos al uno. Está la compañía Crónico, compañía de danza contemporánea que dirige Luis Vallejo, Termi, con un espectáculo que se llama Deja que la muerte baile hasta morir, ¿no? En el recorrido 1 tenemos En almas del purgatorio, La promesa, con Así le dijeron a mi hermana, la dirección es de mi parte. Uh-huh. En el siguiente estación tenemos La muerte en pelotas, de una comi compañía de Javier Jesús. Barria. Para el contraste. Y cerramos Eterna primavera con Los elementales, de Giovanni Rosas. ¿Ese qué es? Esto es teatro japonés. Ah, sí. Una cosa muy, muy interesante. Algo como lo del año pasado. Exactamente. Ah, con ese estilo, con ese estilo. En el recorrido 2 tenemos, en Ánimas en Pena, tenemos El juego final con Periferia Teatro, que es una creación colectiva. El sabor de la muerte con Carreta Blanca, que dirige Elizabeth Perlstein. El viaje con la compañía Taraxia, que dirige Marisa Gutiérrez. Y bueno, tenemos las dos actividades que les dije, la académica y la entrega de reconocimientos. Son 6 montajes. 7. 7. 7 montajes. ¿Cómo los escogen? Bueno, ellos me mandan desde un año antes su carpeta. Hay compañías que no se han movido porque este es mi lugar, no lo suelto. Como Barria. Sí, ya su carpeta ya está segura, entonces no sueltan el lugar. Y cuando una compañía como la compañía del Negrito, de Serpiente Emplumada, que tuvo su bebé y ya no pudo estar, se deja ese espacio e inmediatamente ocupo la carpeta que está haciendo fila, ¿no? Para dar la posibilidad a los demás grupos. Cuando tenemos 2 recorridos, pues hay de dónde escoger. Pero pues las cuestiones económicas no han permitido poder hacer... ¿Vas equilibrando géneros o es conforme van escogiendo los espacios? Porque ellos escogen los espacios, ¿no? Los géneros, porque en uno te puedes atacar de risa y en otro te puedes decirle algo. El chiste es que no un recorrido todos quedamos así mal del pecho, y sino que se vaya equilibrando, que haya de todo en un recorrido, lo platico, lo planteo con los directores, les digo por qué es este lugar o por qué no, y entonces así, pero sí, todo es en concordancia con los directores. Uh-huh. ¿Y afuera qué vamos a tener de obertura? Crónico, con la compañía de danza Crónico, con Luis Vallejo, Deja que la muerte baile hasta morir. Okay. Y bueno, ya saben, el grupo gastronómico que tenemos en la puerta de fuera para que nos salga la gente, su tecito, su chocolatito, su champurrazo, su tamalito, su pancito, es una parte fundamental del tema de Día de Muertos. Y unas máscaras artesanales muy bonitas de la maestra Patti. No, hombre, una cosa sensacional. 14 máscaras. ¿Quién nos está escuchando? Saludos, Patricia Aguirre. Pues qué bueno, a mí me da mucho gusto que sucedan estas cosas en Jalapa, independientemente de quienes lo hayamos iniciado, ¿no? De todos modos, es muy padre. El otro día hicieron una encuesta a nivel nacional y esta fiesta es la que ganó la preferencia de los mexicanos. Ah, mira, y muy cerquita la de, fíjate, sobre Navidad y Año Nuevo y fiestas patrias. Por poquito gana. No compite con fiestas religiosas como 12 de diciembre, ¿o sí también? No, pues no. El 12 de diciembre, pues... Es otro. Bueno, realmente es que hablando de turismo, es que el turismo religioso y el turismo cultural, yo creo que en ese concepto es el que estamos, ¿no? Sí, no, aquí yo lo que creo es que se debería de hacer, a partir de esta sinergia, cómo articular ya como una política pública o como un proyecto realmente para que turismo lo tome muy en cuenta, ¿no? Para que esto se dé a conocer ya a nivel, por lo pronto a nivel nacional, ¿no? El autoempleo. Este es un proyecto de autoempleo. Los artistas independientes de teatro nos autoempleamos a través de estas plataformas de presentación. Es decir, son 170 funciones que el ayuntamiento no me va a pagar. Entonces, no me las pagues, pero permíteme realizarlas y generar recursos para mis propios artistas, ¿no? Entonces, el boleto que vas a pagar, los 80 en general y 70 niños estudiantes de INAPAN, es para los honorarios que dignamente se fajan los artistas ahí. No, y además ahí, sí, ¿no? Hay que... Y sí, hay apoyos de iniciativa privada, de gobierno, particularmente del gobierno municipal, gracias Hipólito, para poder generar la producción, porque antes de abrir el telón y vender un solo boleto, ya debe haber una producción. Las compañías deben tener dinero, yo les doy dinero a las compañías para apoyarles en producción, vestuario, maquillaje, utilería, ¿no? Entonces, esos son los apoyos que necesitamos. Y entonces, cuando yo recibo dinero de mi trabajo escénico lo recibo, es el mejor dinero que recibo, ¿no? Porque claro, realmente me entregué por ese dinero. Oye, iniciativa privada ya se está abriendo un poco más, porque fíjate que duro, sí. A veces. Qué bueno. No sé si algunos viste... siempre están apoyando, pero son pocos, ¿no? Sí, pero este año fíjate que ya tengo más acercamiento, Asadero 100, perdón. Siempre Asadero 100, ¿eh? Sí. Ahí el señor Cienfuegos. Postodoro, Doña Dulce Dausón, muchas gracias. Dulce siempre apoyando la cultura. Sí, Campos Film, ¿no? Son iniciativas que dicen, yo le quiero apostar a tu trabajo, no te apoyo con dinero, pero a ver qué necesitas. ¿Necesitas unos flyers? Yo te los doy. Necesitas ir a la Ciudad de México, yo te doy la camioneta. Fíjate, la UX produjo lo de Carmen, la ópera. Sí. Qué padre, ¿no? Que una universidad así. Los eventos grandes y los eventos chicos. Y además, para mí, la UX es como el cuarto año que me está apoyando. Y este cartel muy bonito, muy mexicano. Diseñado por una egresada de la Facultad de Artes Plásticas, Karen López. Saludos, Karen. Es nuestro cuarto año, quien siempre nos hace las artes. Y estamos encantados de trabajar con ella. Pues muy bien. Y de hecho el cartel, bueno, el 20 es como un collage de los años previos, ¿no? Adentro tiene imágenes de todos los carteles de los años previos, hasta de los tuyos. Hasta de los míos. Sí, que tú eres el mero, mero pater familias de este festival. Entonces, señor padre. Bien lo dices. Bien hijo. Cuidado el proyecto y ahí está. Qué bueno. Pues entonces iniciamos... El 29 de octubre en punto días, de las 18. Dime días, porque yo entiendo por días. Lunes, martes, martes 29 de octubre en punto martes de las 18.30 de octubre, horas en la explanada del Parque Bicentenario. La próxima martes. Ya. El primer recorrido. Al 20 para las 7. Entonces esos 10 minutos siete. Son ¿a qué horas tenemos que llegar a formarnos? Pues llegan lo más temprano, ya saben. A las 3 de la tarde, ¿no? Más o menos. A esa hora estamos citados nosotros. Pero puedes comprar boletos para el otro día, ¿no? Están confirmadas escuelas del puerto de Veracruz que nos acompañan como año con año, que ya para ellos también es una tradición venir. Son escuelas católicas, pagan su autobús, vienen, hacen el Museo de Antropología y terminan con el Mictlán, cenan y se van. Esa es una derrama económica. Muy bien, perfecto. Pues muchas felicidades, Hugo. Muchas gracias. A ti y a todos los creadores y toda la gente que te ha ayudado desde que empezaste a los que están actualmente. Sí. Y por ahí estaremos entonces. Muchas gracias, Carlitos, como siempre. Nos vemos. Nos vemos al rato. Y si nos vemos al rato, yo voy a seguirlo anunciando aquí con este dossier que me dejaste. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Vamos a un poquito de música y mientras nos llamará Armando. Gracias. We'll be right back. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitol. Este fue el quinteto de Art Farmer. La línea telefónica, Armando Ortiz. Gracias por esperar, Armando. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que ya se llegó octubre. Ya se llegaron los cuentos de terror, se llegaron las calaveras. La semana pasada leímos en el taller de Libertad Bajo Palabra en la Quinta de las Rosas ese cuento fabuloso de W.W. Jacobs que se llama La Pata de Mono. Uh-huh. Cuento que no puede faltar en los relatos de terror, de horror, porque en realidad es uno de esos cuentos que siempre te va causando cada vez que lo lees una impresión diferente, pero siempre empapada de ese horror que es diferente al terror, ¿sí sabías, Carlos? Pues sí, supongo que sí. Una cosa es el terror y otra cosa es el horror. Sí, el horror te puede dar, es una sensación que te produce no necesariamente una cosa imprevista o alguna cosa monstruosa. Fíjate que dentro de los textos que hemos leído y la diferenciación que hemos hecho entre el terror y el horror, nos damos cuenta que el horror es inminente, el terror es inminente. El terror es inminente, el terror es causado por algo que está a punto de sucederte. Viendo. El horror no. El horror es posterior. Cuando tú llegas a un lugar y encuentras el desastre, encuentras el altar satánico de los de Tepito, encuentras la escena del crimen, ya no hay un peligro inminente, pero te causa horror lo que estás viendo. O sea, vivimos horrorizados ahorita. Exactamente. Okay. El terror es diferente. El terror es cuando está el asalto. Sí. Está la balacera, cuando está el perro persiguiéndote, o cuando estás soñando con el tigre que está a punto de devorarte. Cierto, el horror es diferente. El horror es cuando ya todo pasó y te queda una impresión de náusea. Una impresión en la que te provoca una sensación de que pudiste haber estado en ese momento ahí y eso te causa horror. Uh-huh. Eso es lo que muy hemos bien estado leyendo en el taller de la Quinta de las Rosas, pero también, bueno, hemos estado leyendo a Juan Eslava Galán con la novela que todavía no terminamos, pero que se pone muy sabrosa, porque no solamente nos habla este autor español, premio de novela en España, no solamente nos habla acerca del asesinato, sino de las costumbres de aquella época. Y entonces ya nos invitó a una boda y nos puso un retrato de cómo se comporta la gente y de cómo se vestía la gente en aquella época, pero también de lo que come, de lo que platican, de lo que dicen. Es una novela que, aun cuando es una novela moderna, se puede decir también que es costumbrista, porque nos habla de las costumbres de aquellas épocas, que estamos hablando del 1600 y tantos en adelante, en la España de Miguel de Cervantes Saavedra. Hemos estado también leyendo algunas otras. Sin embargo, hoy estaba entre la duda de hacerlo o no, de leer lo que ya considero se está volviendo una tradición cada 24, 25 de octubre, que es el autorretrato. Y no lo quería yo hacer, pero me causaba horror no cumplir con esta tradición, porque a veces no nos toca en la revista hacer este tipo de lectura porque no coincide con la fecha. Pero hoy que coincide, pues vamos a hacer ese autorretrato que escribimos hace como 6, 7 años y que, bueno, sigue siendo vigente porque después de los 40 ya las cosas van cambiando, psicológicamente menos, físicamente más, Carlos. Muy bien. Autorretrato. Este que ven aquí, de mente abierta, de ideas muchas, de paciencia poca, hermano de sus amigos y amigo de sus hermanos, que gusta viajar despierto en los autobuses para mirar el paisaje, que gusta de la soledad del mar y del tumulto de la plaza pública, que vive de lo que dice y dice de lo que vive, este hombre que nació en la década de los 60s, en el año de la matanza, que agradece una buena charla como se agradece un buen tinto, este hombre gusta de mirar la lluvia

la musical, la teatral. La entrada es totalmente gratuita, 6:30, viernes 25, o sea, mañana, 6:30. Y luego ya de ahí al concierto, pues perfecto. Bueno, pues vamos con otro poquito de música, faltan 11 minutos para que sean las 9, aquí en la revista. Toca la flauta, José, vamos a gozar. Toca la flauta, José, vamos a bailar. Toca la flauta, José, vamos a gozar. Toca la flauta, José, vamos a bailar. Thank you. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Lo que escuchamos fue a José Fallardo y sus estrellas, con esto que se llama Goza el Montuno. Dice Martí Batres, me dio gusto que el columnista de Milenio, Gil Gamés, que dicen que es ahorita les digo, Rafael Pérez Gay, dicen que es él, haya leído mi artículo sobre la película Joker. Lamento que no le haya gustado, o sea, no la película, sino mi artículo. Para Gamés, no todo va a dar al mar del neoliberalismo. Rechaza que el Guasón sea tal vez la más ilustradora y gráfica narrativa del mundo social del neoliberalismo, como afirmo en el texto publicado en el periódico El Financiero. Burlón, aunque no necesariamente guasón, Gil Gamés cita a Freud, destapa a Salinas como superhéroe y termina cantando Pimpones un muñeco. Pero la inconformidad de Gamés con la crítica cinematográfica es curiosa. Se queda corta, corta de lectura o corta de alcances. Lo digo porque no soy el único que mete al neoliberalismo en la reflexión del Joker. Circula en las redes un análisis del documentalista Michael Moore sobre dicha película, en el que el autor afirma que Joker no es una película de superhéroes, supervillanos, ni de cómics. Sí, pues es obvio, ¿no? Nomás la ves y no tiene nada que ver. Está situada en un punto entre los años 70 y 80 en la ciudad de Gotham, y los cineastas no intentan disfrazar la ciudad por otra que lo que es la ciudad de Nueva York, el cuartel central de todo lo malo, la de los ricos que nos gobiernan, de las corporaciones que servimos y de los medios que nos alimentan con las noticias sin profundidad que ellos creen que tenemos que absorber. Pero tal vez Gil Gamés no lo leyó, al ser corto de lecturas, o lo leyó pero no lo criticó, o quizás sea corto de alcances. Con más claridad, Raimundo Riva Palacio dice que la película es una declaración política, véase por donde se vea, un manifiesto a favor de las víctimas de la opresión y el empobrecimiento de los 80, la época en la que se desarrolla la vida disfuncional de Ciudad Gótica, cuyo contexto en la vida real fue el neoliberalismo que arrancó a finales de los 70 en el Reino Unido y Estados Unidos, cuando miles de trabajadores se fueron despedidos a las calles, industrias completas desaparecieron y comenzó a cambiar la cara del mundo. Tal vez no lo leyó Gil Gamés, tal vez no quiso criticar, pero el propio Riva Palacio cita a Phil Semingen como la máscara de Guy Fawkes en la V de Vendetta, el maquillaje de payaso de Arthur, el personaje del Guasón, es adoptado como la cara de la protesta, mientras se gradúa en la persona del Guasón, se convierte en la figura simbólica de la multitud indignada. Somos muchos los que vemos neoliberalismo en la película Joker y en su protagonista el Guasón, el grito trágico de dolor de los hijos. Y bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Pues es obvio, yo no sé si todo tendrá que aterrizarse dentro del concepto de neoliberalismo, pero de que tiene algo, pues claro que sí, y a lo mejor no poco, ¿eh? Entonces, el propio Riva Palacio cita entonces a Smilen de cómo la máscara V de Vendetta, ¿no? El maquillaje de payaso de Arthur es adoptado como la cara de protesta, mientras se gradúa el personaje del Guasón, se convierte en la figura simbólica de la multitud indignada. Somos muchos, pues, los que vemos neoliberalismo en la película Joker y su protagonista el Guasón, el grito trágico de dolor de los hijos del neoliberalismo. Se le olvida a Gámez que todo producto cultural habla de la sociedad que lo crea. Así el cine soviético retrata una visión de la vida en ese lugar y en ese momento. La publicidad de la época porfirista retrata una parte de la ideología en el México de ese entonces. Hasta la ciencia ficción o el cine de terror hablan de las inquietudes y los miedos de las personas en un tiempo y un lugar específicos. Nada escapa de retratar a la sociedad que lo crea. Y parafraseando a Slavoj Žižek, diríamos que tragedia de nuestro dilema dentro de la ideología es que cuando creemos que escapamos de ella, es el preciso momento en que nos encontramos dentro de su campo. Esas son las películas que valen la pena, las que te hacen reflexionar, las que se ponen la temática en la mesa y entonces empieza como otro proceso, ¿no? Ya la filmación ya está, pero entonces empieza el público a buscarle por aquí, por allá, y se arman mesas de análisis y unos piensan una cosa y otros piensan otra, y entonces en ese sentido, social, político, pues es cuando el cine funciona muy bien y no es solamente un mero entretenimiento o qué buena actuación de Phoenix, ¿no? Sino que hay algo más, ¿no? Bueno, saludos a Yolanda Castro, querida doctora homeópata, que está en el servicio médico de la Universidad Veracruzana, y también a Ignacio Alberto. Saludos a los dos homeópatas. Y también quiero mandar un saludo a Olin Tonatiu, un odontólogo que nos está haciendo algunos tratamientos muy bien. Él es él fue un niño revistero, Olin Tonatiu, y venía aquí vestido de vaquero cuando la época del espacio infantil que llevaba Lupita todavía no estaba Chuchín, y ahora es un prominente odontólogo en su consultorio. Tiene fácil como 200 constancias, diplomas, reconocimientos. Y como es revistero, pues ustedes pueden ir con toda confianza. Siempre tiene gente, tiene un poquito de paciencia porque es bueno. Y está ahí en Venustiano Carranza, exactamente atrás del Monte de Piedad. Venustiano Carranza, atrás del Monte de Piedad, en la glorieta de los Sauces o del Ferrocarrilero, en una contraesquina. Olin Tonatiu, muchos saludos. Bueno, entonces vamos a más música. Le sobran 2 minutos a las 9 de la mañana. Decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Jimmy Sabater y esto que se llama salchicha con huevo. Bueno, pues así se llama. ¿Qué culpa tenemos? Germán Martínez no está aquí en Jalapa, en de comisión, haciendo cosas de trabajo para la FILU, pero está aquí Alma Espinosa, que me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya se cambiaron? ¿Bien? ¿O todavía no? Bueno, ya nos cambiamos, ya estamos ahí en Nogueira número 7, pero todavía no tenemos algunas condiciones para funcionar al 100. Ya sabes que uno cuando se cambia de casa, que le falta por ahí el tornillo, el tubo, la luz, el internet, así es que... Por ahí tenemos algunas fallas todavía, pero ya estamos arreglando eso y esperamos. Todavía no se venden libros. Todavía no venden libros. Bueno. Estamos viendo eso de la bodega y de la venta. ¿Y qué nos platicas, Alma? Pero hoy yo vengo a platicarte acerca de un par de libros que se acaban de editar a cargo de esta nueva colección que se llama Mar de Poesía, que la tiene José Luis Rivas. Él es el coordinador de esta colección, y estos primeros libros que aparecen son dos: Una temporada en el infierno e Iluminaciones, de Arthur Rimbaud. Este es un poeta francés de los llamados poetas malditos, que es uno de los pues máximos representantes del simbolismo en la segunda mitad del siglo XIX. Y además su obra la hizo casi adolescente. Eso es fantástico, porque empieza a escribir a los 13 años y a los 20 años escribe este Iluminaciones y no vuelve a escribir. Se dedica al comercio y se dedica a algunas otras cosas, pero tenemos la fortuna de contar con estos dos ejemplares recientes que se han presentado en algunos lugares. Apenas estuvo en la Feria del Zócalo de la Ciudad de México y tuvo bastante, bastante éxito. Así es que Una temporada en el infierno, pues es algunos poemas, algunos dicen que que son autobiográficos de este joven Rimbaud que tuvo una adolescencia y una vida intensa. Muy, muy intensa. Desde joven, como decíamos, empezó a escribir y conoció a Verlaine, a un poeta francés también, Paul Verlaine, con quien tuvo una relación de poetas y de amantes también. Entonces fue una relación tormentosa, pero pues productiva para la poesía, pero pues para ellos fue muy desgastante, ¿no? Aventurera y desgastante también, al grado de tener pues algo de violencia y demás. Bueno, él creo que se suicidó, ¿no, Rimbaud? No, no, no se suicidó. Bueno, en algún arrebato de estos amantes, Paul Verlaine le dispara. En la mano, no es de gravedad. No pasó nada. Pero después, bueno, él se recupera, Rimbaud se recupera, pero su salud no fue muy buena. Tuvo un problema con una pierna. Algunos decían que era gangrena, otros decían que era cáncer. Entonces, bueno. ¿Sabes qué se me quedó? Yo creo que el suicidio como una metáfora de que él dejó de escribir y era como suicidarse para la, para la poesía, ¿no? Y ya se acabó. Sobre todo en una temporada en el infierno encontramos poemas así duros, así que hablan de estas cuestiones de la existencia, ¿no? De la juventud. Él dice que, bueno, tuvo una juventud preciosa, heroica, fabulosa, algo digno de escribirse en hojas de oro, ¿no? Pero también tuvo algunas otras actividades que, pues bueno, lo llevaron también a convivir con muchos poetas en esos momentos y a entrar en contacto con la poesía de Francia, de diversos países europeos. Así es. Muy bien. Y bueno, pues estos dos libros, Iluminaciones y Una temporada en el infierno, los dejamos aquí muy bueno. Para ustedes. Y antes de retirarme, yo quisiera invitarlos a inscribirse a la Feria Internacional del Libro Universitario. Ya abrimos las inscripciones para las presentaciones de libro, talleres, mesas, conferencias y también para la contratación de stands. Así es que no lo dejemos para el último, cuarto, para las porque 12. Cada año nos pasa de que ya que se cerró la época del registro, falta una semana para la feria y quieren las personas, insisten en presentar un libro porque es el más importante de todas las épocas. La feria se va a realizar del 27 de marzo al 5 de abril en las instalaciones del COVEICIDET, que antes era el MIX, que está en Murillo Vidal. ¿Cómo quedó? ¿Ya fuiste al MIX? Ya fuimos. Ya hemos hecho varias visitas. No está muy deteriorado. Desafortunadamente, todo lo que se mostraba, bueno, gran parte de lo que se exhibía como del museo, pues ya no está en uso. En bodega. Pero las instalaciones están bien. Ahí va a estar a todo dar. Ahí hay que hacer algunas cosas de recuperación de algunos espacios. Pero en realidad lo que nosotros estamos buscando es ofrecer mejores espacios para la gente que nos visita. Va a estar muy amplio. Está muy amplio. Mucho estacionamiento. Quizás un poco difícil la llegada. Vamos a estar trabajando con Tránsito del Estado para que sea un poco pues fácil el acceso, porque hay ahí algunos retornos, hay salidas que pudieran ser medio un poco peligrosas, pero vamos a estar trabajando con las autoridades ahí junto al Jardín de las Esculturas. Exactamente. Y también pues vamos a ver que haya transporte para eso. A eso me refería más bien, porque lo demás pues ya ya lo demás es lo de menos. Bueno, estamos considerando muchos aspectos. Aquí sí, en el gimnasio sí era un problema estacionarse. Era un problema estacionarse y el calor que el se calor, sentía. Sí, ahí en el COVEICIDET hemos realizado varias visitas y bueno, es un lugar muy, muy bonito, con muchos espacios abiertos, mucha luz. Y y bueno, pues no. Y bueno, yo acá en el calor. Aquí había varias salas, ¿no? Así para es. Para las diferentes presentaciones simultáneas de libros, pero acá también aquí hay también esos espacios. Aquí también lo vamos espacios. A hacer, porque no sé si recuerdas que hay una gran sala que es uh-huh. de cine. La mega pantalla. Max, Entonces, ese va a ser también uno de los foros que vamos a utilizar. Ese foro está muy bien. También hay otro espacio que es también que realizaban proyecciones. Es un poco más pequeño, que también se va a utilizar con butacas y todo. O sea, ya está todo instalado. Entonces, tenemos grandes posibilidades de hacer muchas cosas. No, qué más bueno, cosas qué bueno. Para las personas que nos visiten. Y además hasta puede crecer la feria, ¿no? Así es, lo que esperamos es de que crezca. Y bueno, pues nosotros vamos a tener a nuestro invitado estrella, que va a ser China. Así es que vamos a recibir no, a conocemos poco de la literatura china. Conocemos muy poco. Yo he estado buscando y demás, porque en lo personal no conozco no. mucha literatura. A veces en las muestras de cine, pues sí te das cuenta de cómo sí. están cinematográficamente, como que son muy interesantes, pero... Pero en cuanto a literatura es un poco más difícil, pero bueno, es una oportunidad para conocer la literatura china. Uh-huh. Y bueno, también lo que queremos conocer son las costumbres, toda esta cultura maravillosa que ellos uh-huh. tienen, la forma de acercarse, el trato. Y bueno, hay cosas que a mí me encantaría que tuviéramos, que les copiáramos a los chinos, como eso de la puntualidad, vaya. Aquí en México no. Es que aquí la puntualidad no es una virtud, es un defecto. No, luego te dicen, ay, ¿por qué llegas tan temprano? Exactamente, ¿no? Y allá los chinos y los que hemos tenido el trato, bueno, la puntualidad es requisito, ¿no? Porque uh-huh. si no es una gran falta de respeto hacia la persona que te está esperando, ¿no? Uh-huh. Si no avisas, bueno, si llegas antes, no está tan bien. Entonces tienes que ser puntual. O sea que ustedes tienen ese problema también, ¿eh? Tienen Así que es. Empezar puntual Tenemos que empezar todo. Puntual, es aunque nadie haya llegado. Uh-huh. Porque a veces así se da, ¿no? De que no empiezas porque no llegan, porque van empezando a llegar poco a poco, con calma. Así es que pues sí les vamos a decir que en esta ocasión vamos a ser muy puntuales. Muy bien, Alma. Así es. Pues qué bueno, buena noticia. Nada más, déjame por último, ahora sí ya prometo que es lo último. El Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo cierra el 31 de octubre. Así es que si alguien que nos esté escuchando tiene una primera novela, es momento de enviarla, para que nosotros la publiquemos y aparte tenga un estímulo económico. Es importante que lean las bases en www.ub.mx/editorial para que sigan todos los requisitos. Nos ha pasado que recibimos propuestas con el nombre real afuera, ¿no? Entonces tiene que estar con seudónimo, tiene que ser una novela inédita. Nos han llegado libros ya publicados. No, pues no. Entonces, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, estamos viendo los filtros necesarios para que entren las novelas que cumplen con los requisitos. Ahí es una cosa curiosa, porque si tú quieres entrar, bueno, tendrías que saber muy bien cuáles son los certámenes donde admiten primera novela. Porque si tú terminas tu novela y no sabes que hay una filu que te la admite, pues vas y la editas, ¿no? Así es. Pero tampoco puedes hacer un exprofeso para la filu, porque exactamente. No son enchiladas. No es así de, ¿me da una novela, por favor? Sí. No, no, no. Entonces, para más o menos tiene que coincidir, sí. ¿no? Que tú estés a punto de terminarla. Fíjate que los escritores están muy atentos a los concursos. Seguramente, sí entran. Porque hay varias páginas solamente dedicadas a eso, ¿no? Una es escritores.org, que ahí está también nuestra convocatoria. Ahí hay muchas convocatorias de todo el mundo. Bueno, y además... De diferentes tipos. No necesariamente... Bueno, primera novela aquí, o puede haber otras primera novela, otros certámenes, pero puedes meterlo a cuanto concurso. No, bueno, tiene que ser primera novela escritos en todo el mundo, ¿no? Sí, me refiero a que si tú ya la tienes hecha, ajá. pues la puedes meter a Alfaguara, la puedes meter a donde, si no te acomodan los tiempos, digamos. Exactamente, si no te acomodan los tiempos, ¿no? Pues sí, no hay ningún problema. Pero bueno, el 31 de octubre cierra la convocatoria del Premio Latinoamericano Primera Novela Sergio Galindo, así es que los invito que vean www.v.mx/editorial o v.mx/filu. Ahí pueden encontrar la información de la convocatoria y de la contratación de stands y registro de actividades. Bueno, pues felicidades por haber escogido ese espacio, ¿eh? Sí, muchas gracias. Es un espacio maravilloso. Y bueno, la rectora debe estar contenta también. Así es. Desde luego. Muy bien, Alma. Pues me dio mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente. Que te vaya muy bien. Y Chuchín. Pues ya con esto nos estamos despidiendo. Rosy ya está preparando su programa con sus invitados. Llégale, aquí estamos. Y nosotros acabamos de escuchar a la Dirty Dozen Brass Band. Muy bien, pues ojalá que tengan ustedes un buen día y que mañana estemos juntos aquí nuevamente en una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano. Les decimos, ahí nos vemos.